Paco, mira el mega utilitario que me he comprado. ¿Un mega utilitario, Loli? ¿Pero si es un todoterreno de lujo? ¿Qué me he venido arriba yo también? Con tantos coches y furgonetas, con estos mega precios, la mega garantía y la mega financiación. ¡Oy! Y como siempre, en Mega Ocasión Car, en el Polígono Industrial Calonge, esquina S30, y en megaocasioncar.com. Mega Ocasión Car, gente seria, pero de verdad.